Chaupi Punjabi, tuta yarka. Pacari pacha, calla de mu. Yana tu tata, mis escanches. Kayakini gachi. Rignanaku. Pacha causa, miski shimiwa. Rixinakui. Uidaikunawa, miaupag yuyaikunawa. Rixinakui. Yachanakunawa, taki kunawampas. Rixinakui. Kay pachapi kazarinchik, aji shamushka kapaichik. Thank you. Imaraja tikangichi mashikuna wawakuna yaya mamakuna tukuy kay Quito villamanta uyarikunchi kay Ecuador mamllaktapi shinallata shukti ayllu llaktakunapi. Shinami kan ñukanchi katinchi kay riksinakuy uyachiwan tukuy punllakuna shinan ayllu takikunawan yuyikunawan shinallata shukti rimaykunawan kaypi tigramunchi ña kunankari ña kanchikari ña kulka punllapi kanchik mashikuna shinallata bueno ña ñukanchi kay punllakunapi shinallata yuyikunawan takikunawan shamunchi shinallata ñukanchita vía internet mas kay tukunkichi www.casadelacultura.gov.sp uyaitukunkichik shinallatak shungumanta Marcelo Atupaña kaypi kikinkunawan tandalla shamungapak shinallatak mashi Daniel Castellanos washa ankukunapi yanapakun mashi Carlos imanallatik chayamupanki alli shamushka alisha alisha masivo imanalla alisha shuyalipashkanki kayshuk mashikunaka kutin mana shamushka mañachari samanajun chay kushkayarin nacho paykunaka samanakun alima ñukanchikpa shimapachika samarinkami nacho ari shuk mashikunata kaypi charipanchik riksichinkapak paykunapak sumak ruraykunata paykunami kan llano grandemanta o llano chikumanta llano grandemanta paykunaka llano grandemanta paykunaka Quitukara mashikuna Quitukara mashikuna shina kashpaka paykunatami riksi gripanchik imatatak ruranajun kay punchakunapi shinallata ima villachikunawan shamunachu y kallaripika pagishunkulla shamushkamanta ñukanchita rikungapak riksinkapak y shinallata ima kunata pallitima rishpa kaypi yanajungapak nachu pay mashikunami kichwa shimita mana riman chayka uyak mashikunaka kutin kichwa rimi kichwa shimipisha nachu ruranajunchik chayka chaymanta ñuka castellanoman yalichigrini y si necesita para ir con la niñita acá ni acá ni acá tiene una simiente chipasha como así Marcelo me ni acá tiene tal y para ir con la taca rura gripan nacho si necesita para acá casa gripas si no me can bueno primeramente queremos dar la bienvenida por haber acogido esta invitación más tiene acá pandar en la conchi aña aricanga aquí chapi rura y ni acá casa no me chisa nacho aña Callarillo. Si no me can, bueno, tapo ya de paigo una tacachas que harina, hay chamus canis, pachino ya. Mamá da chamun cuna, y más da tigra cuna, pita calcuna, ari chuti cuna, chay cuna tapo ya. Ari. Ya. Marcelito dice que presenten de dónde son, quiénes son, a qué se dedican y cuál es la novedad que nos quiere compartir. Buenas noches con todos. Mi nombre es Bárbara Tasiguano. Pertenezco a la comuna de Llano Grande. Pueblo Quitucara, en esta noche queremos invitar a todas las personas que escuchan este programa a poder participar en el evento que vamos realizando ya 5 años consecutivos junto con el Cabildo de Llano Grande, la Zonal de Llano Grande, la Zonal de Calderón y otras entidades, en este caso también la Junta Parroquial, la Prefectura, nos están apoyando para realizar el evento Coya Raimi 2014 de Jatumpamba, Tierra de Sol y Maíz. En este evento estamos celebrando el tiempo de la fertilidad, tiempo de la mujer, como un espacio para poder agradecer a la Madre Tierra todos los beneficios que ella nos proporciona. La época de la siembra es fundamental para todos los pueblos indígenas y en especial para nosotras las mujeres. Pues podemos estar en chica mancha más de kichwa y el chicha nacho más de pay mecanin más y Bárbara Tasiguano ya no grande ya tamanda sino ya está aquí tu cara mecanin hispanín nacho payca subo hatun raimita ronda junchin en kai kisha conapi hasta un bache catar pui pacha kai manda nin pay con acá pay pacha tapi tar pui tar ronda chira minin sino ya está kay killakunapi ña tarpuykunata kallarinajuymanta shuk hatun raymita ruranajushpami kayachinkapak shamupanchi nin shinallata ashtawankarin kay kayachitaka runachinmi nin kay Calderonmanta Junta Parroquialpa yanapaywan shinallata kay Prefectura ukumanta yanapaywanpash chayka shamupankichik nishpami nin mashiko ñakutipa kay shuk mashita riksipashun ya quisiéramos igualmente que se presente y nos haga saber con quién estamos tratando. Buenas noches con todos, mi nombre es Carlos Guamán, asimismo pertenezco a la Corporación Cultural Samari. Está igual que Bárbara, extendemos una invitación para el día 20 de septiembre, este sábado, que estamos tratando de fortalecer todos nuestros conocimientos a través del Collar Raimi. También estamos agradeciendo a muchas entidades gubernamentales e instituciones privadas que nos están ahí colaborando a muchas actividades que tenemos presentados en este gran proyecto que queremos realizar cada año. Como dijo mi compañera también, hemos intentado fortalecer todo eso durante 5 años y queremos seguirlo realizando con más fuerza, con más énfasis para fortalecer nuestro conocimiento ancestral también. Maestro, para mi candidato Carlos Guamán, es una jata para Corporación Samari, Corporación Cultural Samari, dizca o anguri o comanda mi chamunenin. Y si no ya está paipas con miran kayachin chay raimiman kimirichun ñami pichka watata rospasa muchinin y hasta ongarin sinchia chispa kay rey con ata katinga pa mi mona panchi nispa mi villachin masivo maizuma gnacho chay si no ya está bueno tapoyari nacho kay tuku y rey mi kunata chay kunataka nishun chari bueno ña nishka nacho pichka watata ramon kuna nacho si no ya está punta punja con la pica maji wata como una mantada y pa con la cazarisca que irá mi con la tarraspa y manispa de caita garrasca con ¿De quiénes surge la iniciativa de hacer esta fiesta? La iniciativa fue de la Corporación Samari. Teníamos esta idea de hacer un evento anual donde la comuna pueda participar y hacerse conocer. Entonces, la corporación también cuenta con gestores culturales y cuando comenzamos recién a hacer este proyecto, lo hacían las personas grandes, se podría decir, las personas que tenían más experiencia. Más experiencia. Y más o menos. Entonces, en este año y en el anterior también hemos asumido ya personas... podría decir que no tenemos mucha experiencia, pero estamos aprendiendo para poder seguirlo haciendo, porque es un evento realmente muy importante y queremos que se mantenga cada año. Kaitaka wachari chirkaminin kai corporación Samari ukumanda yali rukuja mashikuna yali riksik mashikuna ni kajarishkanin chairuraiwan paikunapa isarun kauseita yuyaringapa shinapa si yalishka watamanda kanyami ya wambrakuna y mushu o mashikuna kimirishpa rona huichin ispanin maizumak kuna kashu mashita tapoyari paitaka ni por ejemplo bueno kai paikuna nachu watanta ni rakumunkuna shina zata paikunapa bueno maji shukti ñaupa ñaupa rakumashikuna ni shunchari chaypi yano grande causa taita mamakuna paikuna chu imate yachichishka o shugu ima ni sunchari pai kuna piu itakaras ka pai kuna man kaisna mikar ka nyau pa kuna kai jami kuna nispa zeta katichi raspa ner katsuni antes de haber iniciado pensemos hace 5 años atrás, ¿no? ¿Qué tipo de prácticas había en su comunidad, ¿no? Y qué tipo de narraciones, de experiencias cuentan los mayores, ¿no? Acerca de festividades en este tiempo. Claro, a ver, en la corporación cultural teníamos 4 personas que eran mayores para nosotros y ellos nos trataban de conversar sus vivencias, aparte de nuestros abuelos, nos contaban las experiencias, que el Collaraimi es una fiesta bastante fuerte en Llano Grande porque se tiene el inicio de la germinación para tener diferentes tipos de plantas, por ejemplo el maíz, frijol, que son originarios propiamente de Llano Grande, que se abastece bastante la comunidad de eso. Entonces nos intentaban decir primero con la danza, intentando expresar con el cuerpo, como nosotros una corporación de baile, intentar retomar eso, fortalecer a través del movimiento de los cuerpos, después de explicarnos, tratar de conversarnos, de interactuar entre nosotros, y tratar de decir que somos, qué estamos haciendo y que no perdamos, que fortalezcamos más nuestras ideas. Y eso sería el inicio, como que nos dieron el empujoncito para que sigamos adelante y hacerlo cada año. Maestri, pichikawata washamanga kashkanin, hasta un bachaka shuk rukudaita konami bijan kashkanin imashina tarpu y pachapika tushuna konata rona mandaj. Chika, como paikonaka, paikonapa wangurepika tushushpa tushita ruranchinin, chika, chaypimi imashina tarpu y pachapi tushuna konata maskashpa karkanchinin, chaymandami hasta wang sinchachirkanchinin. Nyuka tapusha shubutan. Maestri, ahora que estamos hablando, ¿no es cierto?, de la época de la siembra, ¿qué variedades de maíz tiene Llano Grande? A ver, yo le he visto a mi abuelita y he sembrado también. Ella, sabemos sembrar el maíz negro. Lo estamos también sembrando, el maíz, el chulpi. Sí, también chulpi. Esos son básicamente los el tipo de maíz que se maíz blanco para hacer mote, poquito. Maíz amarillo especialmente. Entonces, entonces ustedes tendrían negro blanco, y el amarillo. Y poquito chulpi. No sé chulpi. Si ¿Y hay alguna otra variedad más? No. O sea, de lo que clasifica, por ejemplo, mi abuelita clasifica entre el huaycarilla, que le sabe decir. ¿Huaycarilla cómo es? Es el maíz más gruesote, el más que tienes, grandote, el que la semilla, como le dice. Ajá. De ahí, después, entre los medianitos, como quien dice que para el consumo de uno. Ajá. Y después el maíz para los animales, que le dicen que es el más chiquitito. Ajá. Y se han fijado si es que ese maíz huaycarilla, dijiste, ¿no? El huaycarilla, ¿tiene tusa blanca o tusa negra? Tusa roja tienes. Tusa roja. ¿Y la hoja blanca o hoja negra? Es entre media blanquizca, no es tan negra, es como amarillita, media doradita. Es. Paikuna pasecta picatian en tauca saracuna, sino yana sara, quillosara, yurasara, chulpipas. Sino ya está paikuna paya chaypika ña pachana pacha chayalpi agzanchinin chiraku saraguta muyupa hasta muchas sarata caña mi kunapa y ña hanchi sarago kunataka uiva kunaman karangapa sino mi charipanchinin ña maizuma gnasu maizuma kay uikuna sino ya tukui kay imalata rankuna kay comunidad siano grande pinayu kay picharinchi iskimashi paikuna ñukanchiman paipa tukui ruraikunata kay ñukanchiman karakunasu kay bueno kay kunan astawan rimanakusamungapa riksinakusamungapa kipataki wasa samungapa gnasu masi Daniel takin samunchi. Ayur kurku mi purinchi, ayura rispa bicha rispa, ayura rispa bicha rispa, ay kumpi sapa kal parianchi, ay kumpi sapa kal parianchi, ay vida makas pa purinchi, ay vida makas pa purinchi. Ayanga manda mi purinchi, ayanga manda mi purinchi, ay guacay guacay mi purinchi, ay guacay guacay mi purinchi, ay ma pasna taririnchu, ay ma pasna taririnchu, ay kasna chari guanyuringa, ay kasna chari guanyuringa, ay ay ay. Tarkus wa mi ka dirinchi, ayuka chi kumba kunagwan, ayuka chi kumba kunagwan, ayurdi jaspa ka dirinchi, ayurdi jaspa ka dirinchi, ayuka chi turi kunagwan, ayuka chi turi kunagwan. Ay gandas pa mi ka dirinchi, ay gandas pa mi ka dirinchi, ayuka chi kumba kunagwan, ayuka chi kumba kunagwan, asina mari ka dirinchi, asina mari ka dirinchi, ayuka chi jakta kunagwan, ayuka chi jakta kunagwan, ay ay ay. Cantas pa mi cadirinchi, ay cantas pa mi cadirinchi, ayuca chi kumba kunawan, ayuca chi kumba kunawan, asina mari cadirinchi, asina mari cadirinchi, ayuca chi yakta kunawan, ayuca chi yakta kunawan, ay cantas pa mi cadirinchi, ay cantas pa mi cadirinchi, ayuca chi. chikuna imanashita kapangichik ñami tigramupanchik kutincha kay resinakuy uyachiwan kaypimi kapanchik mashi Bárbara Tasiguano shinallata Carlos Huamán paykuna kakanmi kay corporación Samari ukumantaj shinallata kay Llano Grande ayllu llaktamantaj paykunami villachingapaj kayachingapaj nachu kumirangapaj shamushka kay hatun raymi koya raymi nishka Raimiman kayachinga pa misa muska masikuna. Sina kaspa ka pay kuna tama ita di panahu panchi na chu ima tatak pay kuna ka ronahu ima manta ronahu na chu. A ver, vamos a retomar con los cuestionarios. ¿qué tipo de actos van a presentar, digamos, en el marco de la festividad? ¿Cuál es el repertorio, digamos respecto al Collar Raimi? O sea, que haga ver, digamos, que ese acto corresponde al Collar Raimi. Ya, nosotros, aparte de Collar Raimi, queríamos incluir a toda la comunidad. Entonces, habíamos realizado un campeonato deportivo, que al parecer no se tendría mucho que ver con el Collar Raimi, pero es básicamente para unir a la comunidad. Ahorita el deporte es lo que une. Entonces, a través de ese medio hemos intentado comunicarles a los jóvenes, a los padres de familia, lo que estamos haciendo y qué significa. Entonces, este 20 vamos a empezar desde la mañana con ferias productivas. A la 1 de la tarde vamos a tener la ceremonia a cargo de Jaime Pilatuña. Amastita Jaime Pilatuña. Jaime Pilatuña, sí. De 1 a 4 de la tarde, más o menos, vamos a tener un tiempo donde los niños van a poder escribir cuentos acerca del Llano Grande. Entonces, es hasta ahí, más o menos, y de a partir de las 4 hasta las 10 ya vendría toda la parte cultural. ¿Qué significa parte cultural? La parte cultural contiene? Es donde los grupos, en este caso amigos de nosotros, nos quieren colaborar, apoyar en este evento. Va a haber danza, va a haber música, inclusive va a haber teatro. Entonces, este sábado, ¿no? Sí, este sábado. O sea, pasado mañana. ¿Qué tipo de semillas nomás va a haber en la feria de granos, digamos? Feria de granos. Va a haber maíz, obviamente. Frijol. ¿Qué frijol conocen? ¿Qué variedad de frijol? A ver, el rojo. El rojo, el blanco y el que es grandecito, pero es como morado. Ese es. Ah, ya. Ese es esa variedad también. Ya. ¿Qué otras semillas más? Alberjita. Eso es por lo general que se siembra en Llano Grande. Ajá. Porque como es seco, no se produce, por ejemplo, podemos decir un chocho que necesita un poquito más de cuidado, o una papa que también necesita un poquito de altura para eso, pero como es como valle, el Llano Grande, entonces se siembra más maíz, frijol, alberja, granos secos que pueden. Chepi, mucho más que mi que igual te pidas pona muy ucuna también, Chepi, que charipasa un día, estamos chicas saracuna, y me sinan ya han tenido subir chica tauca la ya saracuna, sinan ya está poroto, sinan ya está alberja, sinan su ta che muy ucuna también. Taurita que manan, taurita que ya para mi ya cota mucho rin, che mandan a Chepi que charichoni. Y sinan ya está ya chaupi punja como chica grini. Chaupi puncha pachaka kutin shugo masatanina sami yachina kushinichina ta rogrinchina taita Jaime Pilatuñawan. Jaime Pilatuñami shu samayachina ta rogrinin chayka kuya raimi mandaj nacho chay pichari mashtimi muyukunata kushinichinga nacho sumak samayta chaskishpa muyukuna kachuk chay pajipaka nya mashtimi ishke pachishishi mandachusku pachishishka manga wawakunami ñawpak rima y kilkakunata rurakrinin chay suma rikurin nachu wawakuna chay pachapichu paykuna rurakrin sina mishanakuytachu rurakrinkuna la construcción de historias por los niños es una competencia o es una participación de abierta. Los niños donde ellos van a poder si es que no conocen sobre Llano Grande se les va a explicar, se les va a hacer conocer porque también en la comuna viven personas de otros lados. Entonces, es importante para nosotros que conozcan que Llano Grande es una comuna indígena quitucara.

la primera radio pública cultural del país. Mishkishimi. Ñukanchi taitakunapa wiñachishkata huyaymanta, munaymanta, kausaita awashpa katingapa. Ñukanchi kishimi, achiksha shimi. Maipita, ñuka juyeika, kaipimi nispa minin kaitaka atakimi Centro Cultural Peguche. Ñami ña pichja chunga watata kaitakika kausan. Chay mashi José Kimbo pai wambra kai pachakunapi mi kaita ki kwata ka rosha kun pachakunapi mi rosha kun nacho suma taki makan nya nya upanya upamanda taki kun nacho taki pasunya di mashi Bárbara Tasiguano y mashi Carlos Huamán paikunami hatun raimita ronahu nacho kaika koya raimi niska raimita después digamos de las 4 de la tarde que va a haber presentaciones, 4 de la tarde dijiste, ¿no? Sí. Presentaciones de grupos y danza y cosas así, ¿no es cierto? Ahí después de eso, ¿qué hay? El evento solo dura hasta las 10 de la noche porque es lo que nos dan el permiso del municipio, ajá. Entonces, en ese transcurso es donde van a presentarse varios grupos de la comuna, varios artistas de la comuna, como también de alrededor. Entonces, ¿puedo decir? Claro, ¿cuáles son los grupos? Bueno, claro, se va a presentar FIMAC, se va a presentar Sailañán, Samari, y se va a presentar Yarandinarte, Eclipse Solar. Va a estar un grupo de Llano Chico también acompañándonos, que son compañeros de Anita. Anita Tasiguano. Sí, Anita Tasiguano. Ya, me da saludando, por favor, Anita Tasiguano, okay. La vieja conocida. Machi, Nacho. Ya, paya, Machi. También va a estar Danza América, va a estar un coro de los 60 y piquito, que son tíos y tías de la comuna de Llano Grande, que cantan en quichua. Ah, qué bueno. Van a estar ellos también. Van a estar compañeros de la comuna, va a estar el charro, que le decimos que es un comunero que canta algunas canciones de diferentes géneros. Entonces van a estar diversos grupos que van a hacer toda una tarde cultural y amena para nosotros. Entonces, ¿domingo ya nada? No, domingo no vamos a realizar porque vamos a irnos a Tulipe, que también Tulipe, vamos a participar allá en la ceremonia, igualmente por el Koya Raimi, que nos están invitando, entonces por eso no lo hacemos domingo. Comunidad Tulipe, claro, vamos a estar ahí. El Recinema. Ajá. ¿Y cómo está participando la comuna de Llano Grande? ¿Tiene una organización comunitaria? Claro, el cabildo. Sí. ¿Y cómo está participando el cabildo? La verdad es que el cabildo nos está ayudando bastante. Este evento siempre lo realizamos en conjunto con el cabildo porque él es la primera autoridad de la comuna. Entonces siempre vamos, le decimos meses atrás que tenemos pensado realizar esto, es tal fecha. Él nos apoya totalmente, nos ayuda entregando, poniendo como Llano Grande a la cabeza de este evento. Pues no lo realizamos como Corporación Samari, sino como Llano Grande en sí. Entonces él nos ayuda bastante a esto de promocionar el evento y conseguir también los recursos que nos pueden facilitar para realizarlo. Es un evento totalmente comunitario y para la comuna. Mashi Carlos, para hacer una cosa de esta magnitud usted necesita mucha plata. La verdad que sí, pero también hablando también podemos llegar a acuerdos o colaboraciones, como dijo Bárbara. Tenemos grupos de tanto de música, de baile, de teatro que hemos hablado y más que darles un incentivo económico ha sido una colaboración. Es como saben decir, es un poco de trueque, nosotros les colaboramos a ellos nos colaboran a nosotros. Se puede pedir ayudas tanto al cabildo mismo para que nos ayude a hablar con organizaciones o con personas naturales que pueden ser bastante un apoyo económico, una ayuda, manos en ese momento que necesitamos. Por ejemplo, pedirle ayuda a la zonal de Calderón, que eso también es un poquito duro para que nos ayuden también. Por ejemplo, también con el nombre de Llano Grande, de ir a pedir también ayuda al gobierno de la provincia. Y también a pedir a la junta parroquial que nos donen algunas cosas. O sea, más que dinero es cuestión de querer hacerlo. Porque si es gestión, que mucha gestión. Aparte porque si es que nos basamos solo en el dinero, no se realiza también. Es muy importante eso sí, pero si es que podemos utilizar la gestión es bastante bastante duro, pero sí se puede hacer. Kichomi el chajekata, masti kai raimita kasa wachapuncha pijami ña tukurini, ña domingo punchaka, ña inti punchaka, masti chunga pacha tutakama, chichi tutakama. Ña chau tutakama, wakingunaka pakaringa ma. Algunos se han de poder amanecer, ¿no? O sea, estamos pensando irnos, pero nos gusta amanecer. Ah, claro. Entonces, sí, ha de ver cómo, ¿no es cierto? Para carita, vos en chimina. Si es que vamos solo hasta las 10, nos quedamos picados. Entonces, si acá, para carita, vos en chimina. Y si no, ya está. Cay repica y anapangning hasta un bachaca. Cay. Ya no grande, exactamente. Pusha cona. Cabildo taita cona. Pay cona pasito tamaña chispa. Si no, ya está. Cay. Ya está chico con una pimaña y con atal raspa. Si no, ya está. Villa chico nawan. Tauca con aumi y anapang nispanina. Imagínese, ya está chico con la piti. Que municipio y prefectura pinin. Y junta parro que luco pipas. Mañas canchen y anapay con atal. Ya se culki mustorin. Y si no, pas. Manda culki tagatar escanchichon. Y hasta un bachaca y anapay con atal. Mitar escanchen. Y si no, taquicona. Tushu con apiana. Barbarita, ¿de qué modo las familias quitucaras participan y apoyan este evento? Principalmente las familias que nos apoyan son las de nuestra propia corporación. Entonces, en sí la corporación no solo es de Carlos, de Anita, es en sí de todas las familias. Todos están involucrados. Todos. ¿Cuántos conforman la corporación? Realmente somos de 36 personas que la conformamos jurídicamente. ¿Y eso sería 36 familias? Claro, de ahí vendrían las 36 familias, o sea, es una familia enorme. Y gracias a eso hemos también podido, se puede decir, pasar la voz de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, siempre que nombran a la corporación Samari, saben quiénes somos nosotros y nos ven como un referente cultural de lo que estamos haciendo en la comuna. Entonces también de esa manera nosotros podemos transmitir lo poco que sabemos o lo mucho que sabemos a las demás personas que tal vez no tienen conocimiento o no lo tienen muy claro. Entonces lo fundamental es la familia en la comuna de Llano Grande. Y gracias a eso es que también hemos podido realizar este evento. ¿Y otras familias que son quitucaras pero que no forman parte de la corporación? Sí, también nos han ayudado. Por eso, ¿De qué modo? Nos ayudan, puede ser también en recursos, en donaciones, en la logística del evento. O sea, hay bastantes personas que se ofrecen a ayudarnos sin ser parte de la Corporación Samari, pero saben lo que nosotros hacemos y cuál es nuestro objetivo y nos suelen ayudar también. Y aprovechando, quiero mandar un saludo a las familias de España, porque también nos están ayudando allá las familias que residen allá por medio de difusión. Entonces, también un saludo para las personas que están en España. ¿En qué sitio de España están? La verdad no sé muy bien, pero sé que están en Madrid, en Barcelona. Ajá. Sí, bueno. Entonces, un saludo muy especial para las personas que se encuentran allá. Suma. Pero hasta un bache que hay corporación Samari, che, ocupi, wangurishka, ayukuna, mi anapangmin. Kim sa chunga, sukta, pura, ayukuna, canchi, ni paikuna. Y che, ka, paikuna, mi niya, paikuna, taga, rikuni, exacta, pika, como paikuna, puxak talaya, mi niya, rikuni, niya, paikuna, y matarropi, che, ta, katin, ni, masikuna, ka. Y me gusta estar por una hora de campaña y masivo. Si no me allí me nació. Si no ya está, bueno, está apoyar y bueno, que ya no grande, que ahí pica. Sucte, ahí con apis causan nacho. Para ir con de pronto y más antillana pancuna. ¿Hay una participación particularizada de las familias y de las personas que no son quitucaras? Si participan nomás así de manera abierta, pero ya, digamos como colaboración. Colaboraciones sí se participan. Por ejemplo, tuvimos bastante acogida y bastante apoyo, por ejemplo, en el campeonato de fútbol que estamos organizando. Esencialmente se pusimos un poquito de reglas. Por ejemplo, que los equipos tengan un nombre en quichua y que sepan lo que están intentando decir con el nombre. Pues también, por ejemplo, organizamos para el día 20, que es no una elección de una reina normal, sino que es una madrina o padrino, pero que sepa que esté una tía, un tío o un sobrino de un guambra que esté de la comuna, pero que esté con el vestuario de Llano Grande, que sepa qué es lo que se está poniendo, por ejemplo. Entonces, de ahí las personas no se portaron en contra de esa idea, sino que la adoptaron y estaban muy gustosos de colaborar de esta manera. También tenemos colaboración en las personas que del mercado mismo que nos colaboran, nos dan el espacio especialmente. Y por ejemplo también nos dan ideas también a la idea de por qué no hicieron esto más antes, o por qué no hicieron esto también, o por qué no acogen más ideas. O sea, también no es que se cierre la comuna, sino que nos da también un poquito de aliento. Ya. Sumo, sumo. Más de shuktag, más de kunapi, ya no panning. Hasta un bachaca chaskinning, runa kunapan, rojuimanda, y machina runa kunapa, chora junata, warmikuna, china, newstag, sari kunapi, pecho warmikuna, che, tana huspag, nachupuja, wambra kunapa, tana huspag, che, shuti kunata, runa shimipik, shuti chispag, ima. Tauka kunaomi, ya no panning, na, karuyanjo, ya está un garin kimbrin kunamining. Oh, más sumak, ya que nachupuja, kunatanda, ya kaspaka, se picaus kamanta, tuk. Chay vi conat si nos estás tan sin diachis para tu que cae na juzgar no grande vi más si cona causa chay tu que yo y conat si na fuco chis paga más sumo mi can na ju bueno cae hasta un ya bueno ya tigra munga pa hasta un ristina cospa su ta que un samo chis más si dañen pa más si Tigramo panchi kutincha mashikuna kai sumak takishka washa villachipanchi kutincha kai llano grande llactamanta mashikuna mi kai pika panchi paikuna ka sumakta mi villaspa kai pika nahu nachu yukanchiman paikuna pa kausaita riksichishpa mi kanahu nachu Katipashun yarimashi Marcelo imatata nishun. Ñuka kañaya pingana yanmi rikushpalla, chay Chimbapura rikushpalla. Ari, shinami kan nashu katipanchi kay maisoman nashu kayui kunawan shinallatama ñukanchiman karakunkuna shinallata willakunkuna nachu. Shinapash, bueno, mana nishkamari imalaytik chay tukunkuna nashuktimashi kuna, bueno, kaypi kay rikuchita ringapak, kay raymiman chayangapak, por ejemplo. Tapoyar imalaytik chayeta ushankuna mashikuna nachu. Shuktillastakuna mashikuna. En Otavalo hay un evento nomás que se llama Runakai. Uh-huh. Y ahí bueno, no es como condición, pero sí es más o menos, digamos, que los quichuas, por ejemplo, que vayan como quichuas, ¿no? Uh-huh. En que este caso, si es que es Cayambi, va con su centro, una mujer Cayambi, ¿no? Y si es que es Otavalo, va con anaco y blusa bordada, ¿sí, no es cierto? ¿Hay algún tipo de condición para que los quitucaras puedan participar ahí en la fiesta? Como corporación, todos debemos estar con la vestimenta obligatoriamente. También nos suelen ayudar las mujeres Quilago, son mujeres de la comuna que realizan... Que siembran hortalizas orgánicas, entonces también siempre suelen estar con la vestimenta. Los tíos y tías que van suelen estar con la vestimenta. Entonces, principalmente en este tipo de eventos, bastantes personas sí están con la vestimenta. Entonces, uh-huh, también es bastante bonito verles que todavía tienen, especialmente las tías, tienen una vestimenta hermosa, que algunas hijos o hijas no la saben apreciar. Entonces, en este evento es donde sacamos a nuestra ropa de gala, que es nuestra vestimenta. Ajá. Ahí sí ya te transformas, digamos. Sí. Vuelves al origen. También. Qué bueno. Bueno, para finalizar, sería interesante que puedas recalcar la invitación. Claro. ¿Y cuál va a ser el repertorio? Ajá. Quedan todos cordialmente invitados este sábado 20 de septiembre a partir de las 10 de la mañana al Coya Raimi 2014, Jatumpamba, Tierra de Sol y Maíz. A partir de las 10 de la mañana vamos a tener ferias de productividad donde se venderán diferentes productos realizados por gestores de la comuna. En especial van a ver hortalizas orgánicas, quieren venir a comprar, es muy saludable, van a ver manualidades y todo este tipo de cosas que suelen hacer las personas de la comuna. A la 1 de la tarde va a haber la ceremonia a cargo del Mashi Jaime Pilatuña, donde vamos a hacer va a ser un ritual bastante enriquecedor para todos nosotros. A partir de de 2 a 4 de la tarde, va a haber un espacio donde los niños de la comuna van a participar realizando cuentos sobre Llano Grande y también murales sobre Llano Grande. A partir de las 4 de la tarde es la tarde cultural, donde van a estar diferentes grupos de música, danza y teatro, Sailañán, Samari, FIMAC, Eclipse Solar, Yara Andinarte, Danza América y otros grupos más que nos podrían estar acompañando ese día. Entonces, todos están cordialmente invitados, les esperamos este 20 de septiembre. ¿Y cómo llegamos? Sí, ¿cómo podemos llegar? Es fácil llegar a Llano Grande. Cogen cualquier bus, sea en el trole o en la ecovía que diga Llano Grande, y se bajan en el mercado de Llano Grande. ¿Es como de Carapungo para dónde? Es de Carapungo a mano derecha, todo para abajo. Uno avanza un poquito más, ahí hay letreros que dice Llano Grande y baja todo recto por el pavimento. Ahí llega por la calle García Moreno hasta el mercado de Llano Grande. Bueno. Sinaka kaykamun mi shayamupanchi kay Villa Chikunawa, sinaka kashpaka mashikuna, maihan rih kunawan gachaypi tuparipashunchik Llano Grande y Yaktapi, kay koya raymipi tuparipashunchik tushungapak, mikungapak, suma mikunakunapish mitiana nirkanachu mashi. Ari, sinami kan, mashikuna, kaimanta ña pachakuna rato rikpiña rinakanchi yukanchipas, sinapash kaya tuparishun, nasu kaya kakangamish, kaya kaypikangamish, mashikuna, taki mashikuna, paikuna kasamunmi kay pueblo Huaranca, Bolívar Marcamante, samunkakuna, kaypi ñukanchimun, paikunapak, taki kunata, yuy kunata, sinallatik shukchukti, muskuy kunata, ñukanchimun, kaypi tandalla, paikuna karashpa katingapak. Sinami kan, Marcelo atupaña, shungumanta, kaymanta ripanchik, kayakama. Pai shunguya, pai shamushkamanta, kayakama mashikuna. Muchas gracias. Rikinaku. Kai pachakama, kai uyachita apamushkanchi. Yuyaikunawan, wiyaikunawan, takikunawan, napaikunawanpas, shamukunyakuna, tigramushun. Kaitaka, Corporación Inticita, Chinayata, Kaipimikanchik, Tandana, Wikunami, Rurashkaka. Micha Kama.